las coplas de Jorge Manrique. Recuerde equivale a despierte, con el sentido de sé consciente, date cuenta. Por lo tanto, viene a decir que seamos conscientes de lo rápido que pasa la vida. Escuchemos la copla número 1. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. En la copla número 3 se habla del poder igualatorio de la muerte. Tanto pobres como ricos llegamos al mismo final. Utiliza Manrique la alegoría de los ríos, los caudalosos, los riachuelos, todos acaban en el mismo lugar. Copla número 3. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, ¿qué es el morir? Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manas y los ricos.